Buen sabor, me daba asco, me causaba indigestión, pero me dijeron debe estar comiéndolo mal. Pruebe otro poquito más, dese otra oportunidad, seguro que le va a encantar. Porque a todos le gusta. Porque a todos le gusta y no quiere quedar mal. Si no le gusta, aunque le haga vomitar, le gusta, lo hará tan popular. Por favor. Recuerdo que era caro, una estafa su valor, el medio palo, exageración, pero me dijeron debe estar comprándolo mal. Compré otro poquito más, des otra oportunidad, seguro que le va a alcanzar. Porque a todos le gusta. Porque a todos le gusta. Y le tiene que alcanzar, si es que le gusta, aunque le haga vomitar, se ajusta, se hará tan popular. Por favor. Recuerdo que era malo, producido con dolor por esclavos que sufrían sin razón. Pero me dijeron, si no lo tolera ya usted, es 100% natural y se está a punto de agotar. Vamos, no lo piense más. Porque a nadie le importa. Porque a nadie le importa. Y no le tiene que importar. La vida es corta, y aunque le haga vomitar, ¿qué importa? Será tan popular. Por favor. Hola, soy Diego Lorenzini. Tal vez me recordarás por grupos como la banda de música no experimental, varios artistas o tus amigos nuevos. Estoy aquí para contarte que, si eres intolerante como yo, te alegrará saber que acaba de salir un nuevo suplemento al mercado que te permitirá disfrutar todos esos bellos momentos con quienes tú más quieres, sin preocuparte por ese inoportuno reflujo. Exígelo en esta oferta exclusiva junto a la versión clásica de nuestro. Old time. Y dile adiós al retraso. Old time favorite. Disfrútalo sin que nadie te diga nada. Old time favorite. Hoy más que nunca la decisión es tuya. Old time favorite. Hoy más que nunca la decisión es tuya.